Luego el festival va a tener conciertos y eventos en otras sedes de la ciudad, por ejemplo en el MAM. Pero vamos a abrir aquí con el Parque Explora y con cuatro artistas muy relevantes, varios colectivos, un concierto muy potente. Y bueno, es un experimento, lo vamos a hacer arriba en el auditorio. Todos aquí invitados el martes a las 6 p.m., entrada libre, Museo de Antioquia, Parque Explora, Reudo 2016. Y vamos a tener a Gallina Negra, a Madame Blavatsky, al colectivo Ruido y a Irreversiblemente con Renzo Filinis desde Chile, martes 6 p.m., Museo de Antioquia, Reudo 2016. Y la segunda invitación es para, bueno, no sé si pueden anotar en la agenda, 29 de octubre, cerramos la temporada 2016 de Patio Sonoro con un evento que hemos llamado la Banda Sonora de la Paz, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vamos a estar en una alianza también con Radiónica, Haga la U, Ciudades Dignas, Memorias en Diálogo, celebrando 20 años de existencia independiente autogestionada, el colectivo Pool Movies. Vamos a tener también al Teatro Pablo Tón Uribe, a la Corporación Región y a una cantidad de colectivos acá en la Plaza Botero desde las 10 de la mañana con un concierto muy especial, algunos laboratorios sonoros. Vamos a tener también a Natalia Valencia, a Juancho Valencia, y a una cantidad de procesos independientes, a los músicos merenderos del centro, a los músicos itinerantes, 29 de octubre, y esta es una propuesta muy colectiva. Cierre de Patio Sonoro, convive en la Plaza del Museo de Antioquia, cierre de la temporada 2016. Y bueno, para mí es un honor, una alegría presentar una banda que siempre ha querido tejer en la escena, siempre ha querido fortalecer no solo la escena del punk y el hardcore. Esa gente es pedagoga de la gestión musical. Yo quiero que se tomen este espacio del patio. Vénganse para acá, para el centro del patio. Vamos a armar un pogo, vamos a levantar el puño por la resistencia en la música. No basta decir autogestión, es importante decir que resistimos. 18 años en la escena, sin arrodillarse. Un disco emblemático que se llama Frente Unido, lanzado en Bello en el 2004. Y si yo digo mancha, ustedes dicen roja. ¡Mancha! ¡Mancha! Y si yo digo mancha, ustedes dicen roja. ¡Mancha! ¡Mancha! No, yo creo que mancha no va a salir así, con esa moral. Vamos a decir con el puño arriba, por la resistencia a la música, por una banda que nos enseña cómo hacer escena. ¡Mancha! ¡Mancha! ¡Puño arriba! ¡Mancha! Patio y el switch dicen mancha roja. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Steven, ecualizar. Sí, uno, dos, sí. Uno, sí, uno, dos. Ahí se vienen ganancias, póngamele un poquito de brillo. Sí, uno, dos, sí, uno, dos, sí. Póngamele efecto. Sí, uno, dos, más efecto. Uno, dos, más efecto. Uno, uno, uno, sí, uno, sí. Steven. Efecto. Uno, sí. Uno, dos, uno, uno, sí, uno, uno, dos. No funciona. Un momento. momentico que... Sí, parce, tiene un buen reverb. Sí, uno, dos, uno, dos, uno. Sí, uno, dos, uno, dos. Otro poquito. Uno, dos, sí. ¡Ya! Yeah. Detrás de las sombras. ¡Todos los hombres se han asesinado! ¡Pueblo que lucha está desarmado! ¡Como herramienta de dominación! ¡Era el miedo el principal actor para perpetuar la opresión! ¡Por oscuros anchos, el arma estatal! ¡Sus falsas leyes han sabido impostar! ¡Con mano dura, total imposición! ¡Masacres, masacres por toda la nación! ¡Imperialismo! ¡Todos los hombros han caído! ¡Líderes sindicales, líderes populares! ¡Algunos estudiantes que luchando! ¡Por el respeto de todos los pueblos! ¡Sangre no se derramó en vano! ¡Ahora existen semillas de lucha! ¡Y detrás de las sombras salimos respondiendo a la agresión! ¡No más conformismo, no más humillación! ¡Por eso convocamos a la ira popular! ¡Por eso declaramos la insurrección total! ¡Ah! ¡Ira popular! ¡Resistencia total! ¡Ira popular! ¡Insurrección total! ¡Tras de las obras y asesinado! ¡Pueblo que lucha! ¡Está desarmado! ¡Totalmente desarmado! ¡Totalmente desarmado! Democracia. No creemos en esa ardua intelección del Estado. Su democracia apesta. ¡Es la bandera de la hipocresía! ¡Eso es su firma para controlar y colorar la miseria en las uñas! ¡Por aceptar la desigualdad! Sí, un parque de temáticos y que adopte tu católica falsedad. Los parques son una herramienta para disipar tu ira. Mentiras, ¿cuáles razones? Solo te dan morantijas y traiciones. Tolerar, tolerar. Y luego protestar esclavitud. Don Corte te propone el capitán. Guerra psicológica, guerra información, venta de paz, no se saciarán. Un concepto más que no es el azar, una ironía en su proyecto social. Dinos, ¿cuáles razones? Solo te doy por antiguas instrucciones. Tolerar, tolerar. Nunca protestar esclavitud, Lockhart, te propone el capital. ¡Democracia! El discurso que prolifera en el neoliberalismo es el discurso que propone que asumamos la crisis económica como un factor determinado por nuestra propia existencia. A la mierda, sus argumentos para justificar esa crisis en la que nos tienen. Más miseria. ¡Más miseria para alimentar el sistema! ¡Más miseria para alimentar el sistema! Controlados y vigilados, cuando el piso trabajando en silencio. Si nos quieren ver, sin conocimiento, sin saber qué hacer, sin sentimientos, el yugo del trabajo diario. Estos manos son nuestro aliento. Nos convierten en esclavos técnicos para que su negocio siga produciendo. ¡Hijo de puta! La ignorancia alimenta el sistema, la indiferencia contiene el sistema. Odiaron el pasado, falsearon la historia. Nunca generaron los resultados funestos. Ahora sacrifican a los que piden cuentas. No se debe entender que nuestra voz no cuenta. ¡No cuenta! ¡No cuenta! ¡No cuenta! Encuentrados que tiene todo el estado por su aparato militar. Hace el año entero tienes que aplicar cifras manejadas por un perturbador. Vivas que ocultan la realidad. ¿Cuántos jóvenes viviendo una mentira por la que nunca su vida darían? Fuerzas militares. ¿A quiénes sirve contra quiénes su combate? Fuerzas militares. Su sangre hiere, porque sus insignias y también sus uniformes. ¡Hijos de puta! ¡Vuelven los muertos en una bandera que bastante manchada está por la guerra! Ni dos cuadros, el de un ataúd. La madre llorando al hijo que parió. Ahora tiene un muerto. Fruto de un conflicto que nunca entendió. Conflicto armado que a tu hijo asesinó. Conflicto que con más seguro a tu fin. Secuestro. Militar. Secuestro. ¡Asada! Thank you. simulacro. Yo hago farro. El simulacro. El ejército mediático de la política actual son los medios. Malditos sean. En los medios se ocultan verdades para simular la realidad. La arquitectura de la mentira se cimentó en la turbación de las razones, el miedo que castra los sueños. ¡Ya! Nadie quiere entender, solo quieren creer. No quieren ganar, solo quieren obedecer. Personas que aceptan la realidad de su entorno viven anestesiados, aceptando su pasado. ¡Dulerados! ¡Símbolos absurdos! ¡Sistema corrupto! ¡Manipulación! ¿Qué se esconde detrás de esta situación? Combatir si las mentiras propagadas por televisión, somos capaces de crear nuevos medios de comunicación. En nuestras manos está la posibilidad de poder actuar. El mundo debe presenciar un cambio verdadero de mentalidad. Como rebaños humanos, la realidad ha sido puesta en contra de la humanidad. Como rebaños humanos, la realidad ha sido puesta en contra de la humanidad. Como líderes creando inconscientes, siendo que su sentido le miente. Va su plantación de la vida, vida vivida contra de la humanidad. Esta no tiene presentación. Ni Dios, ni patria, ni ley. Yes! ni ley. Sin Dios, ni patria, ni ley. Sin Dios, ni patria, ni ley. Yo no serviré a ningún rey. Ni lo usaré para un mejor. Uso el rey militar. Tampoco la religión. Me hará cambiar de opinión. No creo en su bendición. Cristo me importa un cojón. Y vuestra puta justicia no es más que una puta estafa que los mantiene en el poder para poderlos joder, hijos de puta. ¡No los quiero! Patrios del mundo, hola mierda, las fronteras, Budala y Cristo son cuentos para los cuantos que aceptan que les roben lo que es suyo, así de buenas a primeras, mientras tanto se conforman. ¿Quién es? Señor ni patria ni ley, señor ni patria ni ley, señor ni patria ni ley, señor ni patria ni ley. Yo no quiero que me chimen. Imperios del poder. Atado pues violado por cadenas imperiales de los dirigentes, dirigentes nacionales, tacle clandestinada, ganando los campos, juego la voltecía, se va apoderando. Imperio del poder, imperio del poder. ¿Cuántos abusos vas a aguantar? Autoritarismo, imperio de maldad, sangre mestiza de todos nuestros pueblos, brotando a chorros en guerra declarada. Libertad condicional que tiene el sello del poder. Clase diligente que no sabe qué hacer. Dominante de afuera, oprimiendo para adentro, títeres de la oligarquía. Títeres del poder. Aquí ya no hay autonomía. Solo cadenas que romper. En estos imperios del poder. En estos otros imperios del poder. En estos otros imperios del cochino poder. Parece ser que la actitud para la paz es una entelequía muy oscura. El asunto debería ser simplemente aprender a convivir. Violencia, tanto desgraciado, y a lo que llega lo has condenado. Sabes la creencia que éramos creado, y todos estamos igual de cargados, manipulados por los intereses que no quieren más que la guerra, hijos de puta. Imponiendo solo terror, imponiendo solo terror, imponiendo solo terror. ¡Me mandan a sala! ¡Terror! ¡Es Don absurdo que todo lo que te se mate, matan y matan tus cobardes. Tú la has quedado y no te has dado cuenta. Tú lo has intentado y no te has dado cuenta. Buscas a otro mientras los encierras en una maldita celda. Infundiendo sal a terrar, infundiendo sal a terrar, infundiendo sal a terrar, infundiendo sal a terrar. ¡Es tan absurda! Nos vimos. Es que yo no te acuerdo más. Mi paso en Berlín fue una madrugada de aquel invierno hostil en una mazmorra. Por todo morir no sabes si llorabas de rabia o de dolor. Yo vi caer tus lágrimas de ti. ¡La que se te ha! ¡Tú toda la vida! ¿Pero qué haces tú aquí? Es que ya no te acuerdas, no. Vivos en Berlín fue una madrugada de aquel invierno sin en una mazmorra. Puto demonio, no sube si llorabas de doble de dolor. Yo vi caer tus lágrimas de sangre, sangre sorda. Solo ayer cuando el nazi disparó en tu cien. Solo ayer el campo de concentración. Fue solo ayer cuando entraste en presunción. Fue solo ayer con que cada dedo llega a tu rendón. Solo ayer cuando el nazi disparó en tu cien. Solo ayer campo de concentración. Sí, fue solo ayer justicia en erupción. Fue solo ayer suplicando de rodillas tu perdón. ¡Vamos! ¿Quién es el asesino? ¿Ahora quién? ¿Qué mata sin razón? ¿Ahora quién utiliza las torturas? ¡Ahora tú! ¡Jodida, cabrón! ¡Esto es toda la vida! ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Es que ya no te acuerdas, no! Vivos en Berlín fue una madrugada en el invierno sin en una mazmorra. ¡Punto de morir! ¡No sé si grabas! ¡Te no voy a dar! ¡Yo me canto en la crema central! ¡Te creo! Desde que te fuiste solo vivo cantando, hey, vivo bailando, hey, vivo soñando. Nunca creería que me alegraría tanto de que te fuera si no verte más, hijo de puta. ¡Ah! ¡Oh, río cabrón! ¿Cómo es que la cosa? Hágale palo para que nos quememos todo el culo. Hágale. ¡Guarda el polvo! ¡La costumbre de la guerra ha sido reducida a simples fichas! ¡En la era del olvido, donde los seres humanos aceptan con indiferencia las injusticias de sus gobernantes. Democracias liberales que suprimen los derechos, justifican sus mentiras en favor de sus ideales. Orden y respeto a la estructura del Estado. Polvo, tus ilusiones serán despedazadas por la violencia. Muerde el polvo, la utopía de un mundo justo se encuentra a ras de piso. ¡Guarda el polvo! Declaramos por completo la actitud degenerada de esta nueva era. Humanos para matar. La contradicción de este mundo nos provoca mucho terror. Muerde el polvo, nala balas. Muerde el polvo, nala balas. Muerde el polvo, nala balas. Muerde el polvo, nala balas. El gordo. ¿Cómo es que la cosa de doña Vivian Morales? Que la democracia es de las mayorías que opinan. Y entonces, como es de la opinión, los demás para la mierda. Qué chimba de constitucionalismo, bacano. Individuos no lo somos, algo irrelevante para la historia, algo simbólico para el pueblo. Es el momento de pensarnos. El consenso, someternos, expropiarnos, sin apretarnos. El consenso, someternos, colonarnos, sin apropiarnos. Ahora antes de la arena de caliente, pídeme que te lo explique. La democracia totalmente simulada, tus académicos han sido desbordados. Pues creía que eran cuentas hermanos. El hombre y la miseria se han normalizado. La responsabilidad y carga el resultado. Adueñaron del territorio y desplazaron a los pueblos. Se declararon dueños del agua, del suelo y los animales. Controlaron, desquitaron, desquitaron, destruyeron a favor de su progreso. Vengan a la guerra para legitimar su derecho. ¿Y hasta dónde llega? ¡Es el legítimo derecho! ¡Sangre! ¡Territorio! ¡El tributo que pagan al poder! ¡Miedo! ¡Terrorismo! ¡Los medios que quieren imponer! ¡Paracos de mierda! honestos, no controlan nada. No engañen a los que llaman masas. Creen que triunfan y se van sus vidas entre abstracciones, creyendo que mandas. Creyendo que mandas. Creyendo que mandas. Cuando que hablabas de democracia, ahora existe una inequidad permanente. Permíteme que te lo explique. Democracia es totalmente simulada. Tus académicos han sido desbordados, pues creía tener el mundo en sus manos. El hambre y la miseria se han globalizado. Inestabilidad y guerra al resultado. El contento, someternos, gobernarnos, sin abrazarnos. El contento, someternos, apropiarnos, sin abrazarnos. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este evento, especialmente a toda la gente del Switch, Viviana, Jorge, mil gracias. Y por supuesto a la gente de este museo que abre este espacio para que estemos acá. Nos despedimos con nuestra canción Redefinición Cultural. La apropiación de este espacio tiene que ver con eso. ¿Por qué seguir una falsa identidad que pretende deshumanizarnos? ¿Por qué seguir una falsa identidad que construye individuos sin criterio? Una masa rebuznadora desfilando hacia el total desbarrancadero. Para muchos es igual trabajar y vivir. Para muchos es igual actuar y desistir. Para muchos es igual sufrir y sonreír. Para muchos es igual, para nosotros no. Se respira ilusiones baratas, retrasando nuestras vidas. Están utilizando para dominar el antiguo miedo de nuestra vida. Reestructuración del mal buscando un bien. Reestructuración de la segregación. Una redefinición cultural, reacción social. Cuando una redefinición cultural, el despertar de la humanidad, de esta humanidad. Gracias a todos. Y bueno, nos vamos a pedir otra. ¿La banda quiere tocar más, sí o no? Bien. Mancha Roja con el switch y Patio Sonoro en el Museo de Antioquia. ¿Por qué no creemos? Bueno. Aprovecho entonces la oportunidad para decir en esta canción por qué razón no le creemos a su institución denominada iglesia. ¡Hipócrita! ¡Es la forma que enseñan su moral criminal! ¡La manera de controlar excluyentes! ¡Los valores que pretendes enseñar! ¡Son una enfermedad que induce al miedo! ¡Son una fuente de miseria para la humanidad! ¡Para la humanidad! Los hombres crearon un único Dios, lo hicieron a su imagen, vengativo, misógino, agresivo, intolerante. Su delirio esculpir su pulsión de muerte. No creemos en ese delirio de mundos subyacentes y asas salarias para alimentar a nuestras vidas. Deseamos gozar de la mente de nuestra existencia. No pretendas arruinar el único bien que poseemos. ¡Muere Bergoglio, hijo de puta! Bueno, un aplauso bien fuerte para Mancha Roja. Nos quedamos con las ganas de ver el pogo acá en este patio. Sería de lujo un pogo acá en este patio. Y bueno, el martes a las 6 p.m., la inauguración, el concierto de apertura de Reudo 2016, con 4 artistas de Colombia, Chile. Nos vemos acá. No hay ni boleta ni entrada libre. Museo de Antioquia y el switch.